sabes bien que te he querido más y más. No me abandones que voy a morirme, pues solo tú serás mi gran amor. Quéreme siempre así, que te seré muy fiel y seguiremos juntos, juntitos los dos. Cada vez que me miras así, me palpita más el corazón y mi vida que ha sido tan gris, hoy revive si te tengo a ti. Me conformo que me mires hoy, tu mirada me acaricia más y mañana pienso que vendrá y unidos brillará el thank you.